Buenos días, audiencia, compañeros y compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó por unanimidad el dictamen de un proyecto presentado por su vicepresidente, Víctor de Llenaro, por el que los trabajadores municipales no podrán percibir un salario inferior al mínimo vital y móvil. En la sesión de legislación laboral de la cual soy vicepresidente, por Unidad Popular, se firmó por unanimidad este acuerdo y pase a senadores y pueda transformarse en ley lo más pronto posible, con lo cual sería de sentido común que cualquier trabajador en el país no cobre menos del salario mínimo. Algunos salarios son 2.000, 3.000, 4.000 pesos, lo cual es una vergüenza. El diputado nacional, en diálogo con nuestra emisora, nos contó cómo nace esta iniciativa. Todo surge producto de una lucha de los trabajadores organizados en ATE, municipales, que en el año 2013, ya hace casi 2 años, al final del año, en medio del día del trabajador municipal, resolvieron hacer un encuentro en Buenos Aires y convocar una marcha hacia el Congreso, donde presentaron conjuntamente con nosotros un proyecto de ley que modifica el artículo 140, poniendo que además del Estado Nacional, los provinciales y municipales tienen derecho a no cobrar por debajo del salario mínimo vital y móvil nacional. Reportó para Farco Marcos Iglesias Alonso, de FMH Comunitaria, Junín de los Andes, provincia del Neuquén.